Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Hoy es martes 8 de noviembre de 2005. Mi nombre es Antonio Zapata y le doy la más cordial bienvenida a Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, el primer noticiero digital en el centro del país, todavía a estas alturas. Y tanto así que la organización Our Media ha invitado a Metro Aguascalientes como moderador del primer sistema de ciberperiodistas ciudadanos en la página ourmedia.org, como parte del proyecto mundial de archivos de internet que puede usted consultar en archive.org. ¡Uy! Esto es bueno, pero sin tanto preámbulo, le doy a continuación el resumen de las noticias. Llega al PRI estatal la paquetería electoral para su proceso interno. Aprueba el Consejo del PRD designar por dedazo al 72% de sus candidatos. Comprobadito lo que se había dicho en Radiómetro. Recursos del FONDEN fueron utilizados para engordarle el caldo a la campaña de Luis Armando Reynoso FEMAT. Anduvo José María Napoleón por Tijuana. Le platicaré cómo le fue. El portal de internet del gobierno estatal entre los primeros a nivel nacional. Ya comenzó la tercera temporada de Polifonía Universitaria. Le tendré las fechas y las horas. Inaugurada la escuela primaria del fútbol, pionera en su tipo en México. El gobierno estatal va a picarle otra vez las costillas al gobierno federal para que le asigne más recursos, porque de plano ya les anda con las próximas elecciones. Quédese con nosotros, amigos cibernauta, a continuación el detalle de las noticias. A cada capillita le llega su fiestecita. Esa es una frasecita de hace años que me enseñó mi abuelo, don Antonio Cabral Torres. Y fíjese que tiene muchas acepciones, no asegúnes, acepciones esta frase, sobre todo cuando se aplica a la vida real. Y en este caso, podemos decirle que a la capillita priista ya le llegó la hora de su fiestecita. Y me refiero al proceso interno en el cual los priistas habrán de seleccionar por fin quién se va a quedar con la candidatura presidencial, si el señor Everardo Moreno o el señor Roberto Madrazo Pintado. En los corrillos políticos obviamente se comenta que será el señor Roberto Madrazo el líder indiscutible en este proceso interno, ya que el señor Everardo Moreno en sondeos recientes apenas si alcanza el 15% de las preferencias entre priistas. El PRI llega a este proceso interno descalabrado y en un peligrosísimo tercer lugar a nivel nacional en las encuestas de preferencias. El PRI llega a este proceso interno después de haber exhibido lo peor, lo que la gente detesta del propio PRI. El PRI llega a este momento muy maltrecho y con el enorme riesgo de efectivamente convertirse en la tercera fuerza política a nivel nacional. El PRI llega a este momento sin que haya ánimos, cuando menos visibles, de recomponer las cosas para que este partido pudiera convertirse en una verdadera opción. A nivel local le puedo comentar que los priistas, o en este caso, los madracistas, se han dedicado metódicamente a atacar y apartar a aquellos que se atrevieron a apoyar en su momento a un Arturo Montiel, descobijado de sus componendas y exhibido como un tipo que no merecía la pena, o que cuando menos no se merecían los ciudadanos. Cabe preguntarse, ¿era Arturo Montiel el candidato que se merecía el PRI? Probablemente. Muchos opinadores se han dado a la tarea de comentar que de Everardo Moreno y de Roberto Madrazo no se puede hacer ni siquiera un cuarto de candidato. Y por lo tanto, si es que las cuentas no nos fallan, este cuarto no alcanza ni siquiera para ser la segunda fuerza política de la nación. El PRI ya se dispone a hacer su proceso interno, y todo el mundo pronostica que esto no será más que una mascarada. Sin descartar que se generen conflictos internos por la disputa de posiciones políticas, el Consejo Nacional del PRD reservó para las dirigencias nacional y estatales la asignación de 72% de sus candidaturas de mayoría a diputados federales y senadores que se renovarán en el proceso electoral del 2006. Esta información fue generada por el señor Guadalupe Acosta, quien es secretario general del partido a nivel nacional, quien reveló que las nominaciones serán asignadas a personalidades políticas y a cuadros internos o externos, incluidos expriistas y expanistas, con base en encuestas y el consenso político de cada región, pero no a miembros de las redes ciudadanas de López Obrador. Esto es cuando menos lo que se está manejando a nivel nacional, pero a nivel local, le puedo comentar que la reunión proyectada para el domingo, en la cual se iba a definir precisamente a quiénes serían asignados ese 72% de las candidaturas a nivel local, no se llevó a cabo. Los perredistas se quedaron con un palmo de narices, y es que, según acusan a algunos, en específico la secretaria general del partido de del Sol Azteca a nivel local, Nora Rubalcaba Gámez, que el presidente del comité directivo estatal de este partido está planeando quedarse con el 100% de las asignaciones a candidatos a diputados y senadores por este partido. Es decir, que se agandallan el 100% de las candidaturas para repartirlas según mejor les convenga, de acuerdo a lo comentado por Nora Rubalcaba Gámez. Volvemos al mismo punto que se ha estado platicando desde el origen, desde que se empezaron a hacer las primeras transmisiones de este noticiero. Tal parece que el PRD Aguascalientes no tiene ganas de ganar. Tal parece que el PRD Aguascalientes lo que quiere es perder. Y con estas actitudes, queda más que claro que ya se volvió una vocación de perdedores la que tienen los cuadros o los dirigentes perredistas aquí en Aguascalientes. Le platico, amigo cibernauta, que después de que yo le comentaba a usted que los recursos del FONDEN se utilizaron para engordarle la campaña política a Luis Armando Reynoso Femat, un funcionario estatal me dijo en tono de plática que esto no debía de comentarlo yo porque no era cierto, que a pesar de que respetaba mi condición de periodista, que le parecía patético mi desempeño por estar transmitiendo mentiras también en el ámbito digital. No le voy a dar el nombre de este funcionario público porque me lo dijo esto en un en el marco de una conversación de calle, y que obviamente fue tomada con la mayor con el mayor respeto y con el mayor agradecimiento. Siempre acepto yo los cuestionamientos. Esa es una de las filosofías de MetroAguascalientes.com. Sin embargo, y espero que me esté escuchando este funcionario, las irregularidades detectadas en la Coordinación General de Protección Civil, en Gobernación, con recursos del Fondo de Desastres Naturales, que fueron por la cantidad de 19.8 millones de pesos, ya saltaron a la luz al grado de que ya empezaron las primeras denuncias penales en contra de quien resulte responsable. Le comento que entre este tipo de anomalías que hubo en el Fonden, ¿quién cree que aparece? Efectivamente, amigo cibernauta, aparece el estado de Aguascalientes dentro de estas anomalías y dentro de las denuncias penales que ya enderezó la propia Secretaría de Gobernación para ver a dónde se aplicaron y quiénes fueron los presuntos responsables, no solamente de los desvíos, sino también de la aplicación amañada de estos recursos para beneficiar a candidatos del partido Acción Nacional durante sus campañas. Los pertrechos que supuestamente se enviaron a los supuestamente afectados estados por las lluvias entre agosto y septiembre de 2001 a tres estados del país es la siguiente lista: el Estado de México, Tlaxcala, Querétaro, Aguascalientes, Puebla, Durango, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Hidalgo, Morelos, San Luis Potosí y Guanajuato. Todos estos estados tuvieron la entrega de estos pertrechos precisa y exactamente en tiempo electoral. Se había hablado con la Coordinadora General de Protección Civil, María del Carmen Segura Rangel, sobre esta irregularidad y explicó que si antes los pertrechos se enviaban cuando el fenómeno meteorológico ya había ocurrido, la nueva administración había optado por hacerlo cuando el Centro Nacional de Prevención de Desastres Naturales emitía el dictamen de inminencia o alta probabilidad de un huracán, una tormenta o cosa parecida. Vaya política preventiva. Sin embargo, que yo me acuerde, aquí no ha sucedido ni una tromba, ni un huracán, ni un terremoto, ni siquiera tormentas fuertes que ameritaran el envío de pertrechos, que fueron cobijas, fueron ropa, fueron agua, fueron despensas, entre otras cosas. Y mientras esto sucedía, el huracán Juliet golpeaba Baja California Sur y también a Sonora. ¿Y sabe qué? Esos estados no recibieron prácticamente ayuda, mientras que aquí en Aguascalientes se estaban entregando despensas por supuestos fenómenos meteorológicos que probablemente podrían pasar. Estos pertrechos, despensas que se entregaron, se hicieron sobre todo a personal contratado o bien maiceado por el propio Partido Acción Nacional para repartirlos entre las personas que pudieran estar dudando de hacia dónde inclinar su voto. Así que, mi estimado amigo, aquí está la información que tú decías que no era cierto. 19.8 millones de pesos fueron los que se desviaron para apoyar a candidatos como tu gobernador. Porque de mi círculo cercano, no me acuerdo que alguien haya votado por Luis Armando Reynoso Femat. José María Napoleón anda de gira en el norte del país. Y fíjese que se presentó el sábado en el Foro de Tijuana y causó una auténtica conmoción este cantautor aguascalentense, quien tuvo sus mejores años en los años 70, valga la rebuznancia que me acabo de echar. El cantautor llenó el lugar, que tiene espacio para 2,000 personas y prácticamente hasta había gente de pie. Cantó sus mejores éxitos y se robó otra vez el corazón de más de alguna. No faltaron los gritos de "te quiero pero no puedo", o "te amo y te adoro", o "quiero un beso porque te quiero". En fin, da gusto que todavía este aguascalentense, que llevó muy en alto el nombre de nuestro estado en los años 70 y parte del o principio de los 80, siga todavía en activo y sobre todo siga arrancando suspiros de parte de sus admiradoras. Probablemente sus admiradoras son de la edad de mi mamá, mayores de 45, 50 y hasta 60 años. Pero ahí está José María Napoleón duro y duro. Y cuando menos en Tijuana, fue a partir el queso y lo partió muy bien. Fíjese que recientemente acaba de haber un estudio de la empresa Axitia, que fue realizado en octubre del 2005. Esta empresa certificó la calidad y la facilidad de navegación de los portales de internet de toda la república. Y le platico que Aguascalientes, junto con Baja California, Chiapas y Nuevo León, está en el primer lugar en la calidad de los servicios que ofrece, además de los aspectos estratégicos de la página web gubernamental. Evidente, todos los portales fueron evaluados y obviamente atrás quedaron, por ejemplo, Tamaulipas, Guanajuato, Sonora, Hidalgo, Michoacán, y hay algunos que de plano no valen un sorbete, cuando menos en puntuación. Por ejemplo, el portal de Zacatecas, el portal gubernamental, está en el lugar 25 a nivel nacional, por debajo del promedio con 77 puntos. El promedio que alcanzó Aguascalientes es de 97 puntos en la calificación. Zacatecas está en el lugar 25 con 63 puntos. Y el peor sitio lo tiene la página de internet de Nayarit con apenas 49 puntos. Ni hablar. Hay que destacar y hay que reconocer que qué bueno que sea la página de internet de Aguascalientes una de las mejores a nivel nacional, no solamente por la facilidad en su navegación, sino también por la calidad de sus servicios y sobre todo por la capacidad y calidad en los trámites en línea que se pueden hacer en ella. Ni hablar. Va un aplauso entonces al gobierno del estado por tener un excelente portal a nivel nacional y que ahora es reconocido por una empresa fuerte a nivel nacional, que es Axitia, y que le reconoce su calidad para los cibernautas de Aguascalientes. Ya empezó desde la semana pasada la tercera temporada de Polifonía Universitaria. Empezó el 3 de noviembre. Le platico que para este 9 de noviembre va a haber música electroacústica, un tríptico dueto de baterías en el marco del Congreso Nacional de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Esto se llevará a cabo en la Plaza de las Generaciones de Ciudad Universitaria, que está a un ladito de la biblioteca, el 9 de noviembre, y comenzará a las 7 horas. Hay otras fechas que también se estarán dando en los siguientes días, el 17 de noviembre, el 24 de noviembre, y que poco a poco le estemos platicando para que usted tenga tiempo de acudir a estos eventos. Todos los eventos comienzan entre las 7 y las 7 y media de la noche, así que es el pretexto perfecto para llevar a los chavitos, para llevar a la señora, para llevar a la novia, a disfrutar de una oferta musical que pocos aguascalentenses conocen. Le recuerdo, 9 de noviembre, música electroacústica en la Plaza de las Generaciones, en Ciudad Universitaria, a partir de las 7 de la tarde. El gobernador Luis Armando Reynoso Femat inauguró ayer la Escuela Primaria del Fútbol, institución pionera en el país, según reza el boletín, que habrá de respaldar la formación académica y deportiva de la niñez y juventud. Ya ve que, cómo se puso de moda el asunto de la sub-23, de la sub-17, que se llevó el campeonato del mundo, y ahora todo el mundo quiere formar a los chavitos para ver si se convierten en buenos futbolistas. Así que, en este acto, estuvo el titular de la Federación Mexicana de Fútbol, Alberto de la Torre Bouvet, y Jesús Ramírez Rubalcaba, el gran héroe, director técnico de la Selección Mexicana Sub-17, quienes, pues evidentemente, dijeron que qué bueno que se estaban abriendo estas escuelas primarias de fútbol en Aguascalientes. Bueno, ahí está. Esa fue la actividad más bonita del gobierno del estado el día de hoy. Y me refiero al día de ayer. Pero bueno, como sea. El gobernador del estado posteriormente confirmó su asistencia a la Conferencia Nacional de Gobernadores, mejor conocida como CONAGO, que se va a realizar el próximo lunes 14 de este mes, en la ciudad de Torreón, en Coahuila. Obviamente, el gobernador dijo que lo que quiere hacer es ir a pedirle a la federación más recursos. Y ya le habíamos comentado en este espacio, los gobernadores están urgidísimos de recursos, no solamente porque efectivamente quedan desprotegidas algunas áreas presupuestales, sino porque también vienen las elecciones. ¿Y dónde cree usted que funcionan las elecciones? Pues en los estados. Ahí es donde está la verdadera marmaja que puede con el paquete. Y pues, por supuesto, todos los gobernadores quieren un pedacito de cielo, cuando sea menos que sea presupuestal. Y pues ya nos damos, amigos cibernautas, pero antes le comento que el clima promedio para el día de hoy será de 18 grados centígrados. Se mantendrá despejado, pero, ojo, la humedad aumenta al 49%. El viento va a estar soplando más o menos fuertecito a 28 kilómetros por hora y vendrá del este-noreste. La presión atmosférica se eleva ligeramente a 30.22 pulgadas. Y la visibilidad retorna a sus tradicionales 16.1 kilómetros de distancia. Le comento, amigos cibernauta, que están disponibles ya actualizadas las opiniones de don Gustavo Arturo de Alba, director de la revista Crisol de Aguascalientes, de Nora Rubalcaba Gámez, secretaria general del Partido de la Revolución Democrática en Aguascalientes, y del economista José Luis Gutiérrez Lozano, quienes hablan de temas interesantísimos el día de hoy. No se los pierda las opiniones de nuestros invitados. Y le comento que ya estamos trabajando en un sistema que nos permitirá también recoger y publicar la opinión de usted. Usted podrá llamarnos a nuestro número telefónico y dejar sus opiniones directamente en nuestra computadora para que posteriormente nosotros las hagamos públicas por medio de metroaguascalientes.com. Le comento que también, aprovechando que ya hemos aceptado la invitación de aurmedia.org de ser moderadores del espacio latinoamericano, o en este caso del espacio en español, de esta página, pues lo que nosotros queremos hacer es estimular la producción de programas de periodismo ciudadano. Usted que me está escuchando allí, muy tranquilo en su oficina, o muy tranquila ahí tecleando en la computadora mientras me escucha, usted puede ser periodista cibernético, usted puede ser periodista ciudadano, usted nos puede reportar cualquier comentario, cualquier situación que se pueda dar, con total libertad. Usted, incluso, si usted quiere decir malas palabras en el momento que se merita, adelante, las puede decir. Usted puede criticar abiertamente aquí a la autoridad que no cumpla con su deber. Aquí no va a haber censura. No existe la censura en Internet. Aquí no tenemos ninguna concesión que proteger, porque el Internet o la Internet no está concesionada a nadie. Es totalmente libre. Aquí nadie le va a quitar ni un pelo un comentario. Aquí nadie lo interrumpe a usted. Usted es totalmente libre. Tan es así que la responsabilidad de los contenidos que usted emita van a ser precisamente de usted. MetroAguascalientes.com quiere realizar una campaña fuerte, quiere ser el parteaguas en Aguascalientes para el periodismo ciudadano. Y para, sobre todo, el radioperiodismo ciudadano. Esta es nuestra primera etapa. Una vez que la moderación del espacio latinoamericano en aurmedia.org ya lo tengamos bien dominado, entonces estaremos empezando a ofrecerle a usted cuentas para que entonces directamente usted las alimente desde su teléfono a nuestra computadora. Posteriormente, nuestra computadora publicará automáticamente los audios que usted nos envíe. Así, para eso sirve la tecnología, caramba, para usarla, y esa es nuestra idea en metroaguascalientes.com. Mi nombre es Antonio Zapata, le agradezco mucho su atención a este noticiero digital. Quédese con nosotros si usted está en el radioblog para que siga escuchando música de los 80s, que ya nada más le queda esta semana, y posteriormente nos iremos con los 90s. Pórtese mal, cuando menos en lo que queda esta semana. Hasta luego.